este ritmo, que este es el que a ti te gusta. Cuando tú me bailas me siento tan especial que hasta se me olvidan los pasitos que hay que dar. Y tú moviéndote pa' aquí, y tú moviéndote pa' allá, y tú moviéndote pa' aquí y remeneándote pa' acá. Las prefieren si se trata de bailar. Y es que esa mujer tiene un sabor sensacional. Cuando tú me bailas me siento tan especial que hasta se me olvidan los pasitos que hay que dar. Y tú moviéndote pa' aquí, y tú moviéndote pa' allá, y tú moviéndote pa' aquí y remeneándote pa' acá. Sabrosura, que tú tienes sandunga, mamá. Que tú tienes sabrosura. Cuando tú mueves tu cintura, me pones la cabeza loca y sin cordura, negra. Que tú tienes sabrosura. Rumba, salsa y sandunga. Tumba y tumba que tumba. Que tú tienes sabrosura. Da tres pasitos pa'lante, viene mi mango a arrollar. Sandunga, tu pasito que ricura, mami chula, que tú tienes sabrosura, que baila te pide la gente, muéstrale que a ti te zumba, que tú eres la dura, que tú tienes sabrosura, salsa, merengue o bachata, con canario aquí no hay duda, a la ley, a la ley, a la ley. Bueno, vamos a ver si es verdad que esa negra tiene sabrosura, que vengan los bailadores, Stacy López, mira los Jalajala. José Rigo, a Julio Mercedes allá de California, con Álvaro Torres y Gustavo López, pero bueno, y Torto, Jorge Santana, Johnny Vázquez, Silvio, ay Dios mío, Vicky, Vanessa, Tamara, los Santo Rico Dancers. Bueno, Jorge, ve preparando la carne que vamos a hacer un chimichurri encendido, que me llevo a Dido, a Alex, me llevo a Pío Antonio, Carlos Méndez, Raposo, bueno, que no se me quede nadie. Mira a Frankie Martínez y Amanda, mi socio, camine. Cuidadito, no me vayas a pisar. Tira ese pasito para allá. Pasito para aquí. Vámonos, vámonos, vámonos, Ricky. Pasito para allá. Que no, que no, que no, que no. No te vayas a marear.